El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 5 minutos, hoy viernes 26 de agosto de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en la semana 34 por terminar, han transcurrido 239 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 17 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 7 de la noche con 56 minutos. Humedad. Medio ambiente, ¿cómo está el clima? Bueno, le voy a decir que en esta gran ciudad de México está lloviendo a torrentes, relámpagos, rayos y truenos, no solo en el ámbito de lo meteorológico, sino en el ámbito político y social. Las marchas no se detienen, los plantones y los bloqueos siguen en esta gran ciudad, donde todas aquellas personas que quieren hacer valer sus derechos salen a las calles. Yo no sé si han acudido a las vías institucionales, pero lo que sí sucede en esta gran ciudad de México es que se muestra el músculo de los grupos que pretenden hacer valer sus derechos. Los temas que vamos a traer el día de hoy, vamos a tener al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia Federal y administrativa, el doctor Manuel Allibis Pelayo. El derecho internacional tributario, ¿qué representa esto? Se han inaugurado 3 nuevas salas que van a dirimir la controversia entre los particulares y el poder federal, por un lado, y por el otro lado está presente el Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a platicar con el presidente magistrado de este tribunal a fin de que nos dé un panorama de qué es lo que está sucediendo en la impartición de justicia y hacia dónde vamos. También va a estar con nosotros el licenciado Waldo Fernández González, diputado del PRD por estado de Nuevo León, y también va a tratar lo que es el derecho internacional tributario. Entre tanto, hacemos los contactos necesarios. ¿Qué le parece si nos vamos al punto crítico de la noticia? Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional del Deporte, comparecerá la próxima semana ante el Senado de la República. Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación anuncia nuevas reglas para la evaluación docente. Este año los exámenes solo serán obligatorios para los 24,000 profesores que los reprobaron en 2015 y el resto podrá escoger la nueva fecha en que serán evaluados. Alista PRD en Cámara de Diputados, iniciativa para acelerar 388 solicitudes de juicio político. Otorgan amparo al exgobernador de Sonora Guillermo Padres contra cualquier orden de aprehensión emitida en su contra. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ratifica paro nacional y anuncia movilización para el 1 de septiembre. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de lo más relevante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué le parece que nos vamos a nuestro recorrido a nivel federal? En Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto recibe a los medallistas olímpicos de Río 2016. Fernando Vela, nuestro compañero reportero del periódico El Punto Crítico, tiene los detalles. Fernando Vela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la República se reunió hoy con los deportistas que integraron a la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. A quien les expresó su reconocimiento por el esfuerzo, la entrega, el empeño y el coraje que demostraron en la justa olímpica y durante el proceso para llegar a ella. A la reunión asistieron todos los integrantes de la delegación mexicana que participó en la justa carioca, entre ellos la medallista de plata María Guadalupe González, María del Rosario Espinosa y Germán Sánchez, así como los ganadores del bronce Ismael Rodríguez y Misael Hernández. Como presidente de México les dijo, me siento muy orgulloso del desempeño que ustedes han tenido, de todo lo que hicieron. si bien hoy no se alcanzaron todas las medallas que como país siempre nos proponemos, sí es cierto que tuvimos avances importantes. Añadió que 21 atletas mexicanos se ubicaron entre los primeros 8 lugares en distintas disciplinas. Al evento también participaron Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano, y su homólogo de la CONADE, Alfredo Castillo. Asimismo, los secretarios de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de la Marina, Videl Soberón, y de Educación Pública, Aurelio Nuño. También, Eduardo, déjame comentarte que esta mañana llegó a la residencia oficial de Los Pinos también el presidente Horacio Cartes Jara. Él es presidente de la República de Paraguay. Se está llevando a cabo en este momento una visita oficial de Estado y en este momento se lleva una comida en su honor. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Fernando Vela. Muy completa tu información. Nada más cabe destacar que en lo que va del sexenio se han invertido 4,100 millones de pesos en lo que es el impulso a los deportistas. Estas 5 medallas nos cuestan a los mexicanos una suma bastante importante, 4,100 millones de pesos, que no es monto menor, y sí se pediría que haya muchísimo mejor resultado. Muchísimas gracias, Francisco Vela, reportero del periódico El Punto Crítico desde Presidencia de la República. Fernando Vela, muchísimas gracias. Vamos con nuestro compañero Francisco Montaño al Senado de la República. Allá en el Senado, el Partido Acción Nacional, por conducto de Javier Lozano, pidió al actual presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, que presente su renuncia ante la denuncia que se ha hecho de que le pagaron prácticamente 7 millones de pesos para ser candidato del partido que lo postuló y lo llevó a la presidencia municipal de Cuernavaca. Y obviamente aquí lo que se dilucida es que no está comprometido con los ciudadanos. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues luego de que se diera a conocer que el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, cobró dinero por aceptar la candidatura del Partido Socialdemócrata, el senador por el PAN, Javier Lozano Alarcón, pidió al exfutbolista que renuncie a su cargo. En entrevista, el legislador por Acción Nacional se dijo indignado por este caso, ya que aseguró se ha puesto en evidencia un acto de corrupción cometido de manera burda y grotesca. Destacó que esto debe servir de lección a la ciudadanía para que se dé cuenta de que las figuras ciudadanas no son distintas al político tradicional, e incluso pueden resultar peores. Javier Lozano indicó que, si bien no podría configurarse una violación a la ley, lo que sí hubo en este caso fue una violación a un código ético que deben tener todos los políticos. Señaló en este sentido que Cuauhtémoc Blanco debería mostrar un poco de ética y dignidad, hacerse a un lado y permitir que la gente que verdaderamente quiere a los morelenses esté al frente de gobierno. Finalmente, el senador panista criticó que se integren este tipo de figuras en la política cuando no les anima un interés superior de servicio público o el bien común y solo hay una ambición de poder y dinero. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, muy completa, Francisco Montaño. Nada más habría que tomar en consideración, a ver si no se muerden la lengua, ¿no? Cuando se habla de políticos y política, bueno, muchas veces tienen que traer sus curitas porque sangran por todos lados. Francisco Montaño desde el Senado de la República. Rubén Labastida, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Gusto saludarte, Eduardo, amigos del Punto Crítico. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué traemos de gobierno de la Ciudad de México? Pues fíjate que el día de hoy participó Miguel Ángel Mancera en la reunión plenaria de los diputados federales perredistas. Y bueno, pues fíjate, una de las cosas que comentó es que la reforma educativa y energética no funcionaron y pidió a los diputados federales de Sol Azteca vigilar las reformas en materia de seguridad. Así es que tajantemente dijo que la reforma educativa, la energética, nada más valieron para nada, para dos cosas, ¿no? Dos cacahuates, dicen, una pura y dos con sal. Exactamente. Bueno, le voy a decir que esta reforma educativa, ya hay la propuesta por parte del Partido de la Revolución Democrática en Cámara de Senadores y Diputados para que en las leyes complementarias se ajusten. Dicen que las leyes son para eso, para perfeccionarse, ¿no? En cuanto a las necesidades de la sociedad. Ojalá que trabajen y que trabajen por el bien de nuestra nación, porque nos han pegado durísimo en el aspecto de imagen, por un lado del país y por el otro la seguridad y la economía. Nada más se dice que cerca de 40 mil medianas y pequeñas empresas han sido severamente afectadas por las movilizaciones de la coordinadora de la CENTE, lo que trae en vilo prácticamente la portada de hoy del periódico El Punto Crítico. Anuncia la salida de capitales, la fuga de capitales de la República Mexicana, precisamente por estos conflictos. Ya tenemos en la línea a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Precisamente este tema de Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que la reforma educativa es un fracaso, ya la llevaron a la Cámara de Diputados y hay reacciones. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, las declaraciones del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no han tenido la respuesta favorable que él hubiera esperado. ¿A qué nos referimos? Han sido los partidos de oposición al PRD en la Ciudad de México, entiéndase el PAN, el PRI, los que han declarado que resulta muy coincidente que ahora que la presidenta nacional del PRD les está ofreciendo a los maestros que se oponen a la reforma educativa una iniciativa de ley para abrogarla, el jefe de gobierno se suba también a este carro político pretendiendo captar dividendos políticos. La verdad, Eduardo, es que esto nada más es una estrategia política del jefe de gobierno donde pretende capitalizar los votos de los maestros que están en contra de la reforma educativa. Y un dato muy importante, Eduardo, han sido los gobiernos perredistas los que no han querido la descentralización educativa que le daría a la Ciudad de México autonomía en la materia educativa. Pasó Cuauhtémoc Cárdenas, pasó Rosario Robles, pasó Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, y hoy el mismo Miguel Ángel Mancera, y no han hecho nada al respecto. Entonces, del dicho al hecho, Eduardo, en los gobiernos perredistas todavía hay mucho por caminar. Bueno, el trecho es largo, y sin lugar a dudas, los ciudadanos en esta gran Ciudad de México y en la República Mexicana esperamos respuesta política por un lado, pero fundamentalmente que se establezcan políticas públicas que hagan de la educación realmente el paradigma, se rompa este paradigma para que haya mejores oportunidades para los mexicanos. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Igualmente estamos en contacto. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719. 5711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 21 minutos. Rubén Labastida, tenemos boletitos. Ya llegó el fin de semana, Eduardo, y por supuesto que consentimos a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, @ElPuntoCrítico, en facebook.com/ElPuntoCrítico. Y bueno, pues fíjate que este fin de semana va a ser lleno de sorpresas. Por cierto, bueno, para el día de hoy tenemos de Mentiras el musical. Amablemente los amigos de Mejor Teatro nos mandan boletos para hoy, exactamente, si quieren ir aquí muy cerca de donde están las instalaciones del Punto Crítico, exactamente en Teatro Manolo Fábregas, ahí va a estar Mentiras el musical, 8 de la noche. Tenemos algunos pases dobles para que vayan, en este momento manden inbox. Y por supuesto también tenemos boletos para el Festival Argentino MX, este festival donde va a estar presente Diego De Marco, integrante de Los Auténticos Decadentes, Gustavo Mendonica, que él está en Los Tulipanes, y también Bersuit Vergarabat van a estar ahí presentes en este festival argentino. Va a estar extraordinario allá, exactamente en la Carpa Astros. Entonces, bueno, pues tenemos boletos, tenemos 10 pases dobles para que vayan al festival argentino. Muy bien, eso es entretenimiento y deporte. Bueno, tenemos pases para Green Fee en el club de golf El Coral, este club de golf que representa uno de los mejores campos de golf al oriente de la Ciudad de México. Bueno, un Green Fee viene costando en promedio unos 3,500 pesos. Si usted desea ir a practicar el golf, conocerlo, hacer este deporte que realmente es una forma de vida, llame. Tenemos 10 Green Fees para aquellas personas que nos llamen. Simplemente hay que tomar la página del Punto Crítico, postearla ya sea en Facebook o Twitter, y se les toma en consideración para que para este fin de mes demos los ganadores y se hagan acreedores a estos Green Fees para conocer el club de golf El Coral. Es uno de los mejores clubes de golf de la República Mexicana. Normalmente ahí se hacen grandes torneos donde asisten los profesionales de golf y aquellas personas que gustan de este deporte que, vuelvo a repetir, es una forma de vida. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. José Manuel Ballesteros, diputado perredista en la Asamblea Legislativa, hizo un llamado al sistema de aguas de la Ciudad de México para que atienda de manera urgente la falta de agua potable en al menos 12 colonias de la delegación Venustiano Carranza, problema que sus habitantes enfrentan desde hace un mes. Tras enviar un oficio al titular del sistema de aguas, Ramón Aguirre, el legislador local destacó que de ser necesario solicitará el apoyo a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que se respalde a estas colonias con la dotación de agua potable mediante el pozo y la planta potabilizadora que se encuentran en dichas instalaciones. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, anunció la entrega de 62 receptores de radio VHF y 292 tabletas electrónicas para recibir una alerta ante el riesgo de inundación por lluvias. Ante autoridades locales y federales, en el Centro de Monitoreo Base Plata presentó las innovaciones del sistema múltiple de alertamiento temprano, con las que los ciudadanos se sumarán a las acciones para prevenir daños por desastres naturales. La delegación Magdalena Contreras fomenta la sustentabilidad del medio ambiente con programas que han permitido, de octubre de 2015 a agosto de 2016, la recolección de 3.541 toneladas de basura, cascajo y llantas viejas en calles y en el cauce del río Magdalena. Con 80% de su territorio con suelo de conservación, la delegación Magdalena Contreras impulsa también programas de producción de rosales y nochebuenas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Una bebé de 19 meses de edad falleció aparentemente desnucada en una guardería de Puebla. Se trata de la guardería Pequeños Triunfadores, afiliada a la Secretaría de Desarrollo Social Federal, donde perdió la vida el miércoles por la tarde. Personal del establecimiento dijo que la menor, identificada como Renata Valentina, falleció por broncoaspiración mientras dormía, ya que tenía varios días con problemas de congestión nasal. Mientras el servicio Sismológico Nacional informó que a las 7:23 horas de este viernes ocurrió un sismo con magnitud preliminar de 4.8 grados. Con Javier Cerón. En el sector obrero ya se empezó a hacer reuniones para esperar cómo viene la reforma laboral que presentará el Ejecutivo Federal, sobre todo en lo que concierne a los derechos laborales y a la seguridad social. En este sentido, las diversas organizaciones del Congreso del Trabajo han estado en contacto para que en cuanto sea presentada al Congreso de la Unión se inicie el análisis, sobre todo dar sus puntos de vista y que sean tomados en cuenta en la consulta para hacer esta reforma. Por lo pronto, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dará una amplia explicación y presentará el proyecto de iniciativa en la plenaria que tendrá la bancada priista en los próximos días, y que ahí se analizarán los pormenores principales de esta reforma laboral. Con esto queda superada la anterior iniciativa, en la que el punto principal era desaparecer las juntas locales y federales de trabajo para dar paso a tribunales que impartieran la justicia laboral. Así es que el sector obrero está pendiente de esta situación, y la siguiente semana será determinante para conocer el contenido de esta iniciativa de reforma. En otro orden, Mexicana de Aviación, con sus 8.500 trabajadores que están en tierra y muchos de ellos sin empleo porque se paralizaron actividades hace 6 años, pues siguen en la lucha y demandan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda que se presentó en torno a los bienes de Mexicana de Aviación sea consultada y dictaminada en favor de los trabajadores, porque pues tan solo en slots y rutas que tiene Mexicana de Aviación se calcula que son pues más de 40 millones de dólares. Esto es en una parte, en otra parte llegan a alcanzar hasta los 100 millones de dólares, y que estos slots y estas rutas fueron entregadas a otras líneas aéreas que están usufructuando y que no pagan un solo quinto por usar este slot y esta ruta. Este es el reporte laboral. Bueno, para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. A ver, ¿qué es un mal mexicano? Uno, aquel que solo piensa en sí mismo. Dos, aquel que solo tiene ojos para el dinero. 3. Aquel que escucha solo lo que le conviene. 4. Aquel que tiene manos con uñas muy largas. 5. Aquel que tiene pies solo para pisotear. 6. Aquel que tiene piernas que no desean caminar. ¿Tiene usted todas estas características? No, pues sí. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué espero? ¿Para fortalecerlas? ¡No! ¡Para quitárselas! ¡Ya es hora de salir del subdesarrollo! Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

En 2014 vimos que pues, estaba muy rezagado en esto, empezamos a pedir ayuda pues, a todos los que los órganos institucionales, que específicamente la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se nos apoyó en el año de 2015, ahí pudimos abrir 9 nuevas salas en lugares donde no las había, por ejemplo, San Luis Potosí. Yo te ruego, te imagines a alguien que vive en la Huasteca Potosina y que antes tenía que tramitar sus asuntos en Querétaro, pues tenía que recorrer alrededor de 500 kilómetros para presentar su demanda. Ahora la puede presentar directamente en San Luis Potosí, pero adicionalmente se evitan algo que era muy latoso antes, que era todo el tema de cuánto tardaba los exhortos, cuánto tardaban la notificación vía correo certificado, etcétera, que pues ahora lo pueden hacer directamente en la ciudad de San Luis Potosí, pero no solo eso, sino que ahora con el nuevo sistema a partir de junio, pues todavía se simplifican más las cosas, porque la gente pues, prácticamente nada más presenta su demanda y todo lo va a recibir por internet, puede consultar el boletín electrónico o también, si nos da su correo electrónico, le podemos avisar que ya hay un acuerdo y lo puede bajar por PDF. Y pero además ahorita estamos de plácemes, como tú mismo lo comentabas, tenemos aquí en nuestro país a jueces, magistrados y ministros de más de 21 países, de más de 22 países, 23 de hecho, desde Canadá hasta Patagonia, y país tenemos por ejemplo aquí al presidente de la Suprema Corte Administrativa de Portugal, a un miembro del Consejo de Estado francés, miembros del Consejo de Estado de Colombia, desde el presidente para abajo, desde el presidente y sus compañeros, tenemos también a la presidenta de la Corte Fiscal de los Estados Unidos, al presidente de la Corte Fiscal de Canadá, que es también presidente mundial de los jueces tributarios, tenemos también aquí al presidente del Consejo, Tribunal Tributario Administrativo de España, tenemos también de Italia, de Holanda, del Hoge Raad. Estamos de plácemes porque el hecho de tener oportunidad de tener diálogos sobre buenas prácticas, pues nos permite no solo mejorar tratando de copiar las buenas prácticas que tengan otros, sino también mostrar que nosotros vamos muy bien y que tenemos muy buenas prácticas. Nuestros colegas del extranjero están muy satisfechos por esta oportunidad. Han sido días muy intensos desde el miércoles hasta ahorita, en los cuales hemos tenido muchas mesas de trabajo en que hemos podido escuchar todo lo que hacen en otros lados y ellos han podido escuchar lo que nosotros hacemos aquí, que dicho sea de paso, creo que vamos muy bien. Y no debería yo de decirlo, pero como tengo el honor de que ahorita me estés tú entrevistando, pues tengo que decirlo por la institución a la que represento. Doctor Manuel Allíves Pelayo, tú como presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, con esto que nos estás diciendo, ¿quiere decir que este tribunal tiene facultades para intervenir en dirimir esto del comercio internacional? Bueno, a ver, sí tenemos facultades desde 1995. Nosotros juzgamos en materia de comercio exterior, en materia de tratados internacionales, tanto tributarios como comerciales. Somos el órgano al cual hay que acudir y pues tenemos mucha experiencia en juzgar cuestiones de tratados internacionales. Pero también, como tú lo sabes, pues dirimimos todas las controversias del gobierno frente a los particulares o viceversa, y también ahora tú lo sabes, a raíz de la reforma del 18 de julio, que complementa la reforma constitucional del 27 de mayo pasado, me refiero al del 27 de mayo de 2015, del Sistema Nacional Anticorrupción, en que se nos convierte uno de los 4 ejes del sistema, precisamente porque nosotros somos los que vamos a sancionar actos de corrupción, sea de particulares o del Estado, en temas de recursos públicos federales. El día 18 de julio se aprobó por ustedes mismos la nueva ley orgánica del tribunal. ¿Qué cambios implica esto y qué representa? Bueno, los cambios que implica básicamente es que nos están dando la facultad de dirimir, como te comentaba, de sancionar corrupción. Pero adicionalmente para esto, pues evidentemente se tienen que crear los órganos adecuados. Ya se crean en esa ley 5 nuevas salas en materia de responsabilidades administrativas, que es el tema de corrupción, y además una nueva sección integrada por 3 miembros que van a ser los que van a realizar el recurso de apelación. O sea, se van a sancionar en las 5 salas regionales que van a estar distribuidas en toda la República, y dos en México, por cierto, dos en la Ciudad de México, y una vez que se les emita la sanción o que se les imponga la sanción, ellos van a poder acudir a la sala superior, a la tercera sección específicamente, para que se les resuelva el recurso de apelación si no están conformes con la sanción que se haya impuesto. En dos ocasiones me has mencionado el tema de corrupción, la lucha contra la corrupción. ¿El Sistema Nacional Anticorrupción le da facultades al tribunal? Claro, le da facultades porque nosotros los vamos a sancionar. Antes los que sancionaban y nosotros los juzgábamos después, los que sancionaban eran la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Suprema de la Federación y las contralorías internas de cada entidad federativa, de cada organización pública o institución pública. Ahora ya somos nosotros, ellos nomás van a investigar y a fiscalizar. Nosotros somos los que vamos a sancionar. O sea, nosotros antes revisábamos algo muy parecido a lo que ahora va a ser el recurso de apelación, pero ahora además vamos a tener directamente la sanción, con lo cual la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías dejan de ser juez y parte. Somos nosotros ahora los que vamos a imponer esas sanciones. Sí, porque anteriormente el mismo Ejecutivo se investigaba y aparentemente se sancionara. Aquí ustedes de manera autónoma la van a trabajar, ¿no van a tener dependencia del Poder Ejecutivo o de los poderes ejecutivos? No, no, somos autónomos constitucionalmente. Esa es otra de las grandes, pero eso viene desde la reforma del 27 de mayo de 2015, que obviamente se refrenda ya con todo lo que salió en la nueva ley orgánica, etcétera, pero la autonomía constitucional la obtuvimos desde esa reforma constitucional del año pasado. En este 25º Congreso Nacional de Magistrados, ¿qué es lo que se busca y cuáles son los objetivos que ustedes pretenden? Pues lo que se busca es compartir las buenas prácticas, como te comentaba, saber qué es lo que está pasando en el exterior, pero también que lo sepan. Debo decirte que esto sucede ahora porque cumple 20 años la Asociación Interamericana de Tribunales, que ahora me ha tocado presidir hasta el día de hoy, porque ya va a pasar a Perú, que es la presidenta del tribunal de allá, va a ser la que, digo, de la República del Perú, va a ser la que es la presidenta entrante, y a ella le toca organizar dentro de 2 años el próximo congreso. Pero déjame decirte que México tiene la Secretaría General Permanente de esa asociación. Se creó en México hace 20 años, cuando era presidente del tribunal don Gilberto García Camberos, y hasta ahorita tuvimos la oportunidad de volver a tener aquí esa reunión. Estamos muy contentos porque tuvimos una gran asistencia. En aquella época se inicia siendo 9 países, ahora ya tenemos 16, y creo que como vinieron varios observadores y todos vamos a llegar hasta 19, lo cual me va a dar mucho gusto, pues por puesto que en mi gestión se incrementó mucho el número de países miembros de esta Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales o Administrativos, y la que además pues nos permite estar en constante contacto con ellos, viendo cuáles son los retos. De hecho, hubo una mesa que solo habló de cuáles serán los retos de la justicia administrativa para Iberoamérica, y pudimos escuchar muchas posiciones, y también ellos están muy gratamente sorprendidos por esta nueva ley, con todas estas herramientas que tú comentabas, que nos ha dado la ley, que pues nos va a permitir pues seguir siendo cada vez más eficientes. Nos comentabas hace unos momentos que estas nuevas tecnologías permiten un acceso a justicia pronta y expedita. Entiendo que esto es vía Internet. ¿Puede una persona solicitar justicia vía Internet? Ya desde 2011 tenemos juicio en línea. Una persona puede presentar su demanda y sus pruebas por Internet y va a recibir la sentencia por Internet. La diferencia es que eso es optativo. Ya está desde 2011. Ahora, a partir de junio de este año, todos los justiciables presentan su demanda como la quieran, en papel, etcétera, sus pruebas. Nosotros las recibimos y de ahí en adelante todo el proceso es por vía Internet, todas las notificaciones. Tú le das tu email o tu correo electrónico al tribunal, el tribunal te va a mandar un aviso, en ese aviso va a venir adjunto un archivo en PDF, tú lo puedes bajar y ya no necesitas venir al tribunal a notificarte, te va a decir, tú tienes un archivo adjunto que se te va a notificar, tú lo bajas y ya lo tienes contigo. Ahora, si no quieres, en 3 días lo publicamos en el boletín y surte sus efectos 3 días después. El boletín electrónico cualquiera lo puede consultar, tenemos máquinas para eso en el propio tribunal, o, que también es un tema, pues si tu café internet o no te quieras, si es que no te gusta, y ya no tienes que venir al tribunal a verificar cuál es el estado procesal de tu asunto, porque ya lo puedes ver. Señor presidente, magistrado, esto representa prontitud, el brindar justicia expedita, como dicen ustedes, pronta, pero aquellas personas que presentan las pruebas vía internet, ¿no se podría prestar a que presenten documentos falsos? ¿Cómo validan ustedes que los documentos que presentan son reales, auténticos y fehacientes? Oye, para que no se nos confunda nuestro público, perdón, tu público, en el cual me das el honor de poderme dirigir a ellos, voy a volver a hacer la distinción. Cuando tú presentas tu demanda en línea, el juicio en línea, entonces sí puedes mandar tus pruebas en línea. Si tú presentas tu demanda en papel, las pruebas vienen en papel, pero de ahí en adelante todas las demás notificaciones se te hacen en línea. Si tú presentas tu juicio en línea, no te preocupes, porque el juicio en línea tiene un muy alto grado de confiabilidad y de seguridad. De hecho, nosotros estamos, está respaldada la información en un lugar que se encuentra en Querétaro. No sé si se puede hablar de él, creo que nada más hay 2 en la República, uno en Monterrey y otro en Querétaro, donde se guardan información de, no sé, de todo el gobierno federal, de los bancos, o sea, de las instituciones bancarias, etcétera. Pero además déjame decirte que hay en la ley, esto viene ya desde antes, no es de producto de junio, es de 2010, viene en la ley varios delitos y varias sanciones para cuestión de que alguien presente mal por internet sus papeles, porque déjame decirte también, pues que lo recibe la contraparte, que es la autoridad, ella lo coteja, y pues simplemente se puede ir al procedimiento, y no ha habido hasta ahorita un solo caso de alguien que se atreva, pues porque evidentemente es muy fácil detectarlo. Pero además no lo podrían por el grado de seguridad que tenemos dentro de nuestros propios sistemas. Entonces está partiendo básicamente de la buena fe, y aquellas personas que incurran en un delito, me imagino que debe ser un delito el presentar pruebas falsas o intentar engañar al tribunal, tendrán una repercusión severa y fuerte, ¿no? Claro, pero fíjate que no se ha dado. Realmente yo creo que hacia allá debemos de partir. Los mexicanos somos gente confiable. Y nosotros en este tema, pues obviamente debe prevalecer el principio de buena fe, como tú mismo lo has comentado. Bueno, pues ahí tenemos una visión de lo que sucede con este Congreso Nacional de Magistrados, por un lado, y luego la implementación de las nuevas salas de impartición de justicia en el plano administrativo. Manuel Pelayo Allivis, Allivis Pelayo es los dos apellidos. Yo somos amigos y la verdad siempre me has dado la oportunidad de dirigirme a ti y a tu público. Muchísimas gracias. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema de los juicios en línea, que se me antoja un tema sumamente importante para que se conozca y que se conozca bien. El día que gustes, eso de tus órdenes, me va a dar mucho gusto dirigirme a tu público. Muchísimas gracias, señor presidente magistrado, por darnos la oportunidad de conocer qué es lo que se está trabajando en este Tribunal de Justicia Federal Administrativa. Muchísimas gracias. Es el presidente magistrado Manuel Allivis Pelayo. Imagínese todos los cambios que se están haciendo. Por un lado, la implementación de nuevas salas para la impartición de una justicia pronta, expedita y que esté cercana a cada uno de los justiciables. Pero por el otro lado, todas estas reformas y cambios que se han hecho en este tribunal implican de alguna manera que los ciudadanos podamos demandar a los poderes del Ejecutivo principalmente a fin de que se nos haga justicia. Vamos a darle seguimiento a este tema. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

Con esto, diputado, perdóname que te interrumpa, lo que nos quieres decir es que en la actualidad se está dotando de medicamentos sin ton ni son a los pacientes y esto implica que se le está dando mayor dosis de la que deben aplicar para sus procedimientos. Pues es cuestión solamente de ir al sector, al Seguro Social y salen todas las personas con 10, 15 cajas de medicamento y a veces no se requiere todo eso. El problema es que las presentaciones del medicamento a veces vienen en 12 gravedades, 15, 20, etcétera, y nada más requieres tú una cantidad. Entonces lo primero que estamos buscando es que el medicamento que dé el sector salud sea la dosis exacta para evitar ese despilfarro, que también se genera un problema ecológico porque no tenemos un procedimiento especializado para este medicamento, deshacernos de él cuando no funciona. Pero también la intención es para el bolsillo del ciudadano de a pie que compra sus medicamentos y que está a mitad de un tratamiento, tiene un tratamiento y necesita la dosis. Vamos a pensar que llegas al día 13 del mes y te pagan el 15 y no tienes para comprar todo el medicamento, pero tal vez sí tengas para comprar las dosis de 2 días. Entonces eso le facilita al paciente seguir con su tratamiento. O la otra es pues que gaste únicamente lo que realmente necesita en la compra de medicamentos y no tengamos boticas o farmacias en los cajones de casa. Cada vez que abres tu botiquín, ves medicamentos y más medicamentos que te sobraron del tratamiento que te dio el doctor. Fíjate que tienes muchísima razón en lo que nos estás exponiendo. Muchísimas personas después de una enfermedad resulta que tienen medicamento que lo guardan durante meses o años y cuando vuelven a tener los mismos síntomas, ellos mismos se medican. Con esto, ¿qué ahorro es el que se pretende obtener y de qué manera se pretende optimizar estos sistemas de salud? Bueno, mira, el ahorro sería muy importante en los bolsillos de cada ciudadano y en el sector salud te hablo de aproximadamente un ahorro de cerca del 25%, si mal no recuerdo son 200 mil millones lo que se gasta en medicamentos al año. Esos son estudios que tienen las mismas dependencias que te permitirían este ahorro para el sector salud y que permitiría, bueno, también hacer sostenible los servicios que prestan porque pues, cada vez son más pacientes y cada vez son menos recursos para eso. En la parte del ciudadano es muy importante que al no haber sobrantes de medicamento y que tú vas a solamente a recetarte lo que tú necesitas, de entrada evitas este problema que mencionas tú de la automedicación más adelante, pero también el ahorro económico y sobre todo el desperdicio ecológico, porque te decía en una parte inicial de la entrevista, no hay dónde o cómo destruir el medicamento, no hay procesos estandarizados para el ciudadano. A ti simplemente no separamos la basura, bueno, tampoco separamos el medicamento de la basura. Por supuesto. Señor diputado Waldo, la pregunta aquí obligada es ¿cuándo van a presentar ustedes esta iniciativa de ley y cómo va el consenso con las demás fuerzas políticas? La iniciativa ya se presentó en este periodo, en la permanente, ya la presentamos ya se turnó a la Comisión de Salud. Ya hay un antecedente, en el periodo pasado presenté una iniciativa pero acordamos, la terminamos retirando para hacer algunas modificaciones y que pudiera proceder, que es la que se presentó en la permanente. Entonces esperemos que en este siguiente periodo sea dictaminada dentro de los términos de ley y que sea autorizada por los diputados integrantes de la Comisión de Salud y pues, pase al Pleno. Pero tengo mucha fe en que así será, incluso me estoy basando hasta documentos públicos que ha emitido la COFEPRIS, e incluso en algunos procesos que ya se llevan en hospitales donde se desfleja el producto de manera manual para evitar justamente esta excedente de gastos de medicamentos. Fíjate que en ese momento estoy consultando de COFEPRIS y aquí tengo un dato que dice que el despilfarro en la entrega de medicamento de manera como se ha venido realizando representa prácticamente 2.500 millones de pesos en derroche. ¿Esto se podría de alguna manera utilizar para mejorar los servicios en el sector salud, sobre todo en esto del Instituto Mexicano del Seguro Social? Claro, de eso se trata la intención. Incluso creo que el número se queda un poquito corto, pero aún así es una cantidad importantísima de dinero. Pero de eso se trata, de que el sector salud se ahorre dinero, pero que quede en ley, que no quede en una política pública que están llevando ya ellos ahí, que pueda modificarse o llevarse a criterio por cada hospital, que ya quede en una ley. Pero también darle al ciudadano este beneficio de que existan farmacias especializadas que puedan vender el producto a granel o incluso solicitar a los laboratorios que hagan presentación en dosis unitaria, para que el ciudadano que no tiene acceso a los servicios de salud también se ahorre dinero en la compra de medicamentos. Va en las dos vías, servicios de salud y el ciudadano común y corriente. Diputado Waldo Fernández González, aquellas personas que estuvieran interesados en conocer la iniciativa y hacer aportaciones, ¿cómo se podrían poner en contacto contigo? Es el 8118-001357. Repito, 8118-001357. Y también lo pueden hacer a mi correo electrónico, que es wfernandez@waldofernandez.com. Te agradezco muchísimo la información que nos has dado, sobre todo tus comentarios, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre este tema y revisar tu agenda, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Ustedes me dicen y yo, ya empezamos así, semana, el periodo ordinario, entonces con todo gusto nos podemos poner de acuerdo y los acompaño para el día que ustedes me digan. Pues ojalá que esta iniciativa prospere, porque de alguna manera se podría optimizar los dineros y en vez de irse a la basura, como normalmente sucede con las medicinas que no se utilizan, se pueda optimizar y llegar a prestar un mejor servicio en materia de salud. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, como siempre, muy amables, y estoy para servirles a ti, a tu diputado. Gracias. Es el diputado Waldo Fernández González, él es diputado por el estado de Nuevo León. Y en esto de los ahorros, nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el proyecto de eficiencia y sustentabilidad energética en municipios que tiene el gobierno federal financiará el mejoramiento de equipos de alumbrado público, agua potable y residual, así como edificaciones. A través de un crédito otorgado por el Banco Mundial, el gobierno de la República invertirá aproximadamente 3 mil millones de pesos en este programa. Los municipios se verán beneficiados con ahorros en su facturación de energía eléctrica. Además, se contribuirá a disminuir los efectos del cambio climático. Bueno, pues parece que ahora hay una buena medida que está haciendo el gobierno federal. Esperemos que se lleve a cabo eficientemente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, Rubén Lavacida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Lo tenemos a la compra en Banamex en 18.13, a la venta en 18.88, subió algunos centavos, y en Ixe Banco 17.35 y a la venta en 18.80. Se ha ido estabilizando, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ligera pérdida, 0.76%, que representó 47,369.57 unidades al cierre del día de hoy. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó? Bueno, pues lo tenemos en $40.90 el barril. Está la alza también. Déjeme decirle que las reservas internacionales de México representan 176,519 millones de dólares. El oro y la plata, ¿cómo quedaron, Rubén? 30,500 pesos la onza de oro y la plata Libertad, 300 pesos la onza exactamente. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Hoy la tenemos: inminente fuga de capitales. Se recomienda a Banxico realizar ajustes al gasto público y no recortar inversiones productivas. Miren Moneda, página 11. Con todo esto que se ha dado a nivel internacional y en el ámbito nacional, con los paros, los bloqueos, los plantones, más de 40,000 micros, medianas empresas se han visto severamente afectadas. Ya hoy la Secretaría de Economía y Delfonso Guajardo anuncia un plan de apoyo a estas MIPYMES a fin de que se puedan reactivar, pero el daño ya está hecho. Busque usted la información en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Usted puede bajar la versión digital del periódico El Punto Crítico, leerlo como si lo tuviera en sus manos. Puede hojearlo, inclusive imprimirlo sin ningún costo. Búsquelo, www.elpuntocritico.com. Si desea la versión impresa, acuda a puestos de periódicos y revistas por solo 10 pesitos. Es una edición realmente bastante cómoda, información útil para la toma de decisiones.